Sintoniza la Cuca y escuchas Pasión de Cine, programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte, que pretende emitir la madrugada, el inicio de la madrugada del martes al miércoles, es decir, al filo de la medianoche, en ese mágico tránsito, en ese viaje que nos lleva del martes al miércoles. Vamos a hacer una breve presentación de la pasión que ofreceremos a los radioescucha esta noche. Vamos a dedicarla a la distopía, un género cinematográfico por el que tengo especial querencia, uno de los muchos, que también lo es literario. Un asunto que ya hemos entroncado en más de una ocasión, pero que, como digo yo siempre, jamás hago programa sentencia. Por lo tanto, pues si hemos estado, estamos, pues regresaremos en algún momento al asunto. Esa es un poco la premisa de Pasión de Cine. Nunca cerramos la puerta absolutamente a nada. Ni tampoco pretendemos sentar cátedra ni sentencia. De ahí que este tipo de asuntos pues os apetezca retomarlos también, pues porque al final son las películas las que nos llevan a la realización del programa. El elemento circunstancial, ya he comentado muchas veces que es fundamental en mí a la hora de aportar a Radio Cuca, es decir, son circunstancias cinematográficas que van surgiendo, a veces que se combinan con circunstancias y con elementos, digamos, de otro tipo, que combinados propician que, por ejemplo, esta noche pues aportemos una serie de títulos que nos ligan a la distopía, que como comentaba, es un género que es literario, pero que también es cinematográfico. Y digamos que el leitmotiv que acompaña a la distopía en este caso y fundamentalmente va a ser el elemento tecnológico, es decir, es aquella idea de que efectivamente, es decir, la tecnología nos acompaña desde hace tiempo, la tecnología va tomando posiciones, es una realidad innegable, y por decirlo así, es como si la pretensión sería, pues, o la idea que justificaría estas distopías es esa manifiesta dependencia que acusa al ser humano de esa tecnología, y es la que va a potenciar de alguna manera las distopías que acompañan a la realización de la pasión de esta noche. Vamos, por ir a grano, serán distopías tecnológicas, por decirlo así, ¿no? Ya sabéis que en cualquier circunstancia, la distopía que casi siempre se sitúa más que en un mundo paralelo, que también en un futuro, pues más o menos cercano, Suele utilizarse como muchas veces como metáfora de acontecimientos más bien presentes, es decir, aunque en realidad las variantes pueden ser múltiples. Fijaos, a colación de todo esto, en estos meses atrás, de alguna manera, pues ya sabéis, esto que comento del elemento circunstancial, que hace que veas una película, que la conectes con otra, que de pronto te encuentras con otra cosa y vas como ligando cosas, ¿no? Hace unos meses estaba revisitando un incontestable clásico del séptimo arte, como es Metrópolis, que la encuadramos perfectamente bien en el género distópico. Una película del año 1927, un monumento del séptimo arte. Yo creo que objetivamente así ha pasado y así seguirá siendo recordada. Ya sabéis que los clásicos con mayúsculas, son los que perduran más allá del espacio temporal. Son aquellas películas que siempre están presentes y que son modernas en un sentido, digamos, que siempre resultan actuales. Aunque en este caso estemos hablando de una película que se va acercando poco a poco a los 100 años, aún le queda, pero está cerca. Y seguirá siendo interesante dentro de otro siglo. En fin, como ocurre con los clásicos. Yo por lo menos soy de esa idea y creo que más o menos es popular esta idea. Pero bueno, vamos a ir hilvanando ideas e ir acotando un poco tiempos para que la presentación no se dilate mucho. Como digo, visioné en tiempo reciente en DVD Metrópolis, que reconozco que era la primera vez que asistía a la proyección en formato digital. Creo que ya lo comenté en más de una ocasión, yo pude ver Metrópolis en pantalla grande, que es un lujo, lo reconozco, al alcance de pocos en su momento, en pantalla grande y con orquesta en directo. Un fenómeno que luego se ha ido repitiendo en varias ocasiones. Yo no he podido disfrutar de esto nunca más, pero sé que de alguna manera, pues en fin, se ha ido potenciando, ¿no? Y de hecho, aquí mismo en el auditorio hace relativamente poco tiempo, unos meses, quizá un año, creo que se pudo ver una película de Chaplin, no recuerdo cuál, también con orquesta. Yo personalmente creo que es una experiencia digna de vivirla. Evidentemente el cine mudo, siempre he dicho que es un lenguaje muy distinto al cine presente y por lo tanto requiere de esa complicidad de un espectador que, bueno, pues que se implique de alguna manera. Bueno, hay que venir, como digo yo, pues no sé, con otra mentalidad, ¿no? Yo creo que estas cosas o te gustan o no te gustan, o te enganchan o no te enganchan, pero tampoco se trata de que si la primera vez, pues la experiencia es negativa, pues ya borrarla para siempre, ¿no? Pero en fin, hay asuntos que parece que con los que conectas de alguna manera y vas potenciándolos, y otros como que no. Entonces, pues asistí a esta proyección casera, doméstica, y en fin, una película que como comento, la pude llegar a ver en pantalla grande. Es un lujo poder ver un clásico y mudo en pantalla grande. La había visto pocas veces en televisión, eso tengo que reconocerlo. De hecho, yo recuerdo una exhibición televisiva hace el año 97-98, puede ser, en ese canal extinto que era Teleasturias, un canal regional privado, que emitió una versión, eso sí, muy recortada de Metrópolis, y que uno de los atractivos era que venía con una previa presentación de Juan José Planch, que es un intelectual al cual yo he hecho muchas veces mención, un guionista cinematográfico, radiofónico, escritor, en fin, un artista y un genio multifaceta que revitalizó el radioteatro allá por los inicios de la década de los 90. En un momento en el que todo esto estaba ya de capa caída y mantuvo, digamos, el fenómeno hasta el año 2002-2003, que finiquitaron el programa que emitía la madrugada de los domingos, que empezó como Sobrenatural y que luego, pues, mutó a Historias, y que, bueno, en fin, yo creo que ya he comentado más de una ocasión, pues, la querencia que he tenido yo por el radioteatro, ¿no? Podríamos remontarnos a Narciso Ibáñez Serrador, en fin, aquellas noches sudorosas, infantiles, con el pequeño transistor metido en la cama, tapado, en fin, cosas que forman parte del pasado y que son esa entretela que me ha llevado, esa entretela, digamos, personal y particular, que ha ido alimentando una pasión y que se ha ido juntando con otras y que todo ello estoy intentando cristalizar de alguna manera o materializar en mi particular colaboración en el proyecto radiofónico conocido como Radio Cucaracha. En aquella ocasión Juan José Plans pues nos hizo una exposición, nos habló de asuntos relacionados con la entretela del rodaje, con Flicklang, y nos ofreció una... Él comentaba que nos iba a ofrecer una versión más ajustada a la original. Bueno, no fue así el caso. Creo que la película en aquella ocasión rondaba los 80 y pocos minutos. Ese es un asunto interesante porque toca con muchas películas también del cine mudo, donde se han ido perdiendo, digamos, se han ido perdiendo la oportunidad de poder ver la versión original tal cual como se estrenó en su momento, tal cual como la concibió el artista. Ese es un problema del cine mudo. Una cosa es, digamos, las películas mudas que terminaron pudriéndose en almacenes, que nadie se preocupó de aquello, porque bueno, porque de aquella se le daba poca importancia. Luego surgieron movimientos que pretendieron rescatar. Martin Scorsese, por ejemplo, que yo sepa, no sé si ahora, pero por lo menos en su momento presidía, no sé si una fundación que se dedicaba a restaurar películas mudas que bueno, cuya calidad deseaba mucho y que estaban pues perdiéndose. De hecho, mucho cine mudo por el grano se ha perdido para siempre. Nunca más se podrá recuperar. El recuerdo ya ni siquiera quedará en si acaso pues en alguna reseña escrita, porque es así, porque todo esto, una vez que desaparece, no vuelve y ya no quedarán testigos vivos que podrán certificar la existencia, ¿no?, de semejantes elementos. Hombre, sí, siempre nos quedará, digamos, las hemerotecas y ese tipo de historias, ¿no? Pero digamos que el caso de Metrópolis es un caso en el que yo creo que nadie vivo en tiempo presente habrá podido asistir a la proyección, digamos, del metraje completo tal cual como la concibió Flicklang. La versión a la que pude yo asistir en formato digital pues debe ser de las más ajustadas a ese metraje original, pero aún así sigue faltando parte de ese metraje. De hecho, en un tiempo relativamente reciente leí un ensayo donde se hacían comentarios relativos a determinadas secuencias que no aparecían en el metraje que se había ido ofreciendo de forma habitual a los espectadores en las últimas décadas. En fin, la idea es que es una película mutilada que siempre, de momento, y hasta que, en fin, hasta que se pueda encontrar ese metraje que falta, que realmente no sabemos exactamente. Sí que de vez en cuando aparece en alguna filmoteca perdida por el mundo unos minutos. Una cosa curiosa, creo que hace poco en Argentina encontraron unos metros de celuloide y estrenaron, no sé si fue en Cannes o en Berlín, una versión, digamos, pues la última versión que oficialmente se puede ofrecer. Pero bueno, todo esto se va volviendo accesorio, ¿no? Al final uno tiene que manejarse con lo que hay, ¿no? Una película Metrópolis que, bueno, que es una distopía y que conecta perfectamente bien con la argumentación que hemos preparado para esta noche. Es decir, es una distopía que nos liga a la tecnología. Imaginaros un... Bueno, yo creo que la película no es muy complicada de entender. Bueno, si nos queremos implicar y complicarla, como digo yo, siempre se puede hacer, pero yo creo que está todo bastante clarito. Es decir, arriba nos encontramos con las clases pudientes y abajo ese proletariado que literalmente está abajo en los sótanos, que trabajan jornadas interminables de 10 y 12 horas pues para mantener en funcionamiento esa metrópoli, y de alguna manera su trabajo se ve ligado a máquinas, a una especie de absurdo trabajo que les liga a extraños mecanismos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esa es básicamente una de las ideas que aporta Metrópolis, ligar, digamos, la alienación, digamos, humana a una serie de labores, por decirlo así, absurdas, mecánicas, repetitivas, rutinarias, y que sobre el papel pues no parece que lleven a un fin concreto, aunque se supone que sí, pero al final es como que la máquina ha terminado de esclavizarnos a nosotros. Ya no es que nosotros hayamos utilizado la máquina para liberarnos, digamos, del trabajo esclavo. De hecho, si en su momento hubo teorías que hablaban de que llegaría el día en el que las máquinas nos sustituirían, pero en un buen sentido, no para mandarnos todos al paro, sino para librarnos por completo del trabajo físico fundamentalmente y también del intelectual, al final la sensación que tenemos es que lo que sí, es verdad que las máquinas han mandado mucha gente al paro, pero por otro lado también da la sensación de que nos van esclavizando más, no solamente en el mundo del trabajo, sino fundamentalmente también en el ocio, ¿no? Es como que la máquina poco a poco va tomando posiciones, ¿no? Hombre, la película, a ver, luego va profundizando, ¿no? Como digo yo, trata esto de la el final de la película, se puede decir así, ¿no? Nos ofrece pues una idea que de alguna manera podemos ligar a ideologías totalitarias como el nazismo o el falangismo, es decir, aquella idea de la reconciliación de las clases, esa idea de que al final patronos y obreros, clases bajas, medias y altas, terminamos formando todos parte de un conjunto, de un todo, en el que, en fin, en el que básicamente cada uno tiene que aceptar el lugar que ocupa, y esa reconciliación de clases, como digo, que es lo que parece propugnar al final la película, no es casualidad, teniendo en cuenta que la guionista de la película, esposa de Frigland, Thea von Harbou, terminó afiliándose al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, al Partido Nazi, y de hecho fue un poco lo que propició la separación de la pareja, porque luego Frigland tomó, cuando llegó el Partido Nazi al poder, tomó el camino del exilio. Sin embargo, la escritora se quedó, un guionista de una parte de las obras maestras de Frigland, de lo mejorcito del cine alemán de la UFA de aquella época, y también literata. De hecho, previa a la película, Thea von Harbou, escribió la novela de mismo título, o por lo menos eso creo yo, que inspiró el guión, una novela que yo intenté leer en tiempo relativamente reciente, precisamente en el tránsito del visionado de Metrópolis, y que no fui capaz de terminar, no terminé de congeniar con la misma, que no digo que dentro de un tiempo pueda volver a intentarlo. Esa es un poco la idea, ¿no? Y sobre todo donde quería llegar yo, más que darle vueltas al asunto de Metrópolis, que quedaría perfectamente bien para rellenar el metraje de toda una pasión de cine, decir que Friedland fundamentalmente era un director que sabía muy bien para quién hacía películas. Él sabía que si quería transmitir el mensaje que fuera, que repito, el cine, por muy anodino que parezca, siempre transmite un mensaje del tipo que sea, pero que, sin tampoco darle mucha más importancia a esto, pero Friedland tenía muy claro, siendo él un intelectual, igual que lo era su esposa, sabía perfectamente bien para quién hacía películas. Hacía películas para gente corriente y moliente. Es una idea que a mí me gusta y me interesa. De hecho, cuando uno revisita Metrópolis se da cuenta que en realidad es una película de aventuras. Es decir, donde todo está clarito, como comentaba yo, tenemos la alienación que de alguna manera nos liga a un trabajo maquinista. Es decir, nos volvemos máquinas y terminamos no sabiendo muy bien dónde termina la máquina y empieza el hombre, o dónde termina el hombre y empieza la máquina, y esa idea bastante reaccionaria de la reconciliación de las clases, basándose en el principio de que al final tanto el de abajo como el de arriba cumplen una función. Bueno, son asuntos que entendemos perfectamente bien, ¿no? La idea de hacer creer al de abajo que su importancia es tan básica como la del superior, pues como una forma de que cada uno cumpla su función y no pretenda rebasar los límites de lo establecido, ¿no? Bueno, esto es otra historia, ¿no? Esto entraríamos en otro análisis que no me veo yo ahora muy puesto para profundizar en él, pero fijaos, si comento que Friedland, que yo creo personalmente que es de los pocos directores de la historia del cine que rodó, que ya alcanzó maestría en el mudo y que luego siguió perpetuando su arte en el sonoro, es decir, que es de los pocos directores que ya rueda, que ya está consagrado en el mudo y que luego continúa consagrándose en el sonoro. Es decir, que alcanza unas cotas artísticas muy altas y que luego sigue manteniéndolas. Es verdad, por ejemplo, podemos hablar de Hitchcock, de Hawks, de Ford, de tantos directores que ya habían rodado buenas películas en el mudo, pero alcanzan su cénit artístico con el sonoro. Friedland es de los pocos casos donde sigue rodando obras maestras en el mudo y luego en el sonoro. Luego habría otros casos particulares, no sé, quizá el de Cecil B. DeMille, no lo sé, o el de, quizá el más parejo para mí a Friedland es el de Kim Vidor, que sí que rueda ya obras maestras en el mudo y que luego sigue confirmando, digamos, o se sigue confirmando, se puede decir así, en el sonoro. Ya sabéis que la transición del mudo al sonoro fue bastante traumática para intérpretes, para realizadores y en general para el propio séptimo arte. Es decir, esa transición fue como que si el cine en los años 20 es cuando ofrece su mejor rostro, es decir, alcanza esa madurez artística y es cuando vemos las mejores obras maestras. Cuando llega el sonoro es como un retroceso, es como que el cine pasa de alcanzar una edad madura y con la llegada del sonoro regresa a una adolescencia, es como que tiene que volver a aprender una serie de asuntos. Es decir, esto entronca con fundamentalmente temas técnicos que lastraban determinadas prestaciones que se alcanzaban con cierta facilidad con el mudo. En fin, es como que tuvo que reinventarse de nuevo el séptimo arte, pero bueno, ya rápidamente vuelve a coger el vuelo. Pero iba comentando yo que Friedland, que era un director muy listo, no dejaba de ser un intelectual, como lo era también su esposa y guionista Thea von Habu, y que sabía para quién hacía las películas. Pero en realidad es una forma que es también donde quería yo llegar, que es un asunto que le he dado yo muchas veces vueltas, y es que cómo se puede congeniar a la perfección el ser popular con lo que entendemos arte con mayúsculas. Efectivamente, el cine es el séptimo arte, pero no siempre es arte como pretendemos que sea. Es decir, el cine, digamos que puede ser muchas cosas. Sin embargo, si viajamos al tiempo pasado, que es ahí donde tenemos que ir para encontrar, digamos, las décadas prodigiosas del séptimo arte. Yo soy de la idea de que los 40 y 50, y fundamentalmente los 50, representan esa década prodigiosa del séptimo arte, ¿no? Es el momento en el que alcanza las cimas más altas, que luego ya nunca más va a alcanzar. Es decir, en tiempo presente sí que se siguen rodando buenas películas, pero menos, y muy pocas obras maestras. A diferencia de antaño, donde yo creo que la media era un cine, digamos, superior, y se rodaban muchas más obras maestras. Tampoco yo creo que hace falta justificar esto, porque es un asunto objetivo y evidente, ¿no? Y entonces, en esa idea, pues uno se da cuenta de que las décadas prodigiosas del séptimo arte nos ofrecían o se conseguía congeniar aquello de ser popular y ser maestro. Es decir, es como que en el cine clásico, que es el que identificamos con las décadas de los años 30, 40, 50 y quizá parte de los 60, encontramos esa excelencia que alcanza un arte que sigue siendo tremendamente popular, porque los artistas rodaban películas para la gente, para la gente que iba a ver las películas, para la gente corriente y moliente que se sentía de alguna manera identificado con esas películas, ¿no? Entonces, claro, yo he ido desarrollando una idea en la que considero que ser popular no significa sinónimo de arte con mayúsculas. Se puede ser popular y simplemente entretener. Eso lo podemos ligar al séptimo arte o a la música, lo cual no es poco. Entretener ya es muy importante. Ya es un principio básico, ¿no? Ahora, yo soy de la idea de que es muy difícil terminar congeniando algo que no es popular con el arte. Bueno, habrá gente que defenderá otra idea. Claro, la idea básica que termina justificando mis palabras es preguntarse qué función cumple un arte que no es popular. Claro, el arte con mayúsculas que es popular, entendemos perfectamente bien cuál es su función. El arte que no es popular, ¿realmente es arte? Y al no ser popular, ¿qué función cumple? Evidentemente, un arte o el arte en genérico no tiene por qué cumplir ninguna función siempre y cuando no se pretenda exhibir. En el momento en el que se presente al público, se supone o se espera algo, ¿no? En fin, yo creo que son reflexiones que, bueno, pues que son asuntos que surgen por momentos, ¿no? Y que tienen que ver y que entroncan directamente precisamente con esta idea que estaba comentando yo ahora de cómo una película como Metrópolis es popular, porque en realidad es una película de aventuras, es una distopía, nos puede hacer reflexionar, es arte, es una película con una dirección artística impresionante, visualmente atractiva, es una película que es un monumento del séptimo arte y al mismo tiempo es una película tremendamente popular, y creo que en este sentido pues no cabe objeciones a este asunto. Otra cosa es que congenies o no con esta obra. el planeta Tierra se había enfrentado a multitud de retos que habían fortalecido el deseo de perpetuación, porque la vida siempre se abre paso, es el necesario bastión que garantiza siempre un pico de esperanza. Y aunque casi nunca son los detalles los que nos interesan y estimulan, son en realidad los auténticos motores del devenir. La especie humana apenas representa una gota en el océano histórico terrestre. Caminando hacia el futuro, enfrentamos la existencia, obviando el pasado, que nos confirma que nuestro tiempo tiene los días contados. Protagonistas del presente, tomamos posesión de la historia. Nos sentimos dueños cuando ni siquiera somos inquilinos, apenas unos meros invitados. No existe más ciego que el que no quiere ver. Conocedores del final, tratamos de aferrarnos al imposible, propiciando con ello situaciones a la cual más absurda. La amenaza se había fraguado desde nuestras propias filas. El fruto ya maduro fue fácil víctima. El desarrollo tecnológico nos revolvió en impenitentes dependientes, un blanco señalado. Algunos levantaron el ánimo y la razón. Excesiva delegación, exclamaron. A estos los tacharon de retrógrados, carcas y antitecnológicos. En conclusión, una amenaza para el progreso y el bienestar humano. Luego llegó la confirmación. Nos habían advertido del peligro de las violentas tormentas solares que algún aciago día nos devolverían a la oscuridad de los tiempos pretéritos. Finalmente llegó la radiación, que pulverizó toda esperanza. Diezmada la población, hasta el borde de la extinción técnica. Los escasos supervivientes del holocausto se parapetaron en ciudades estanco, que resistieron al mortal combate de los elementos. En ese trance, y habiendo agotado prácticamente los recursos disponibles, el humano encontró su mejor aliado en un complejo robot dotado de una intuitiva inteligencia artificial. siempre al servicio de su amo. Las máquinas vieron limitadas sus capacidades por un doble protocolo que les impedía causar mal alguno al ser humano, siendo también imposibilitadas para asimismo modificarse tecnológicamente, un freno que en realidad solo pretendía impedir que la máquina pudiera sobrepasar sus funciones y quizás desestabilizar la autoridad que garantizaba el predominio humano. Sin embargo, al igual que la vida se abre paso, la incómoda selección natural impone su perversa lógica. Si los más aptos habían conseguido perpetuar su linaje, ahora la circunstancia curvó las intenciones de una humanidad agonizante, que apenas era capaz de imaginar el presente, porque ya no había futuro. Tras la sexta gran extinción, el historial terrestre continuará su particular singladura. Quizás en un tiempo el ciclo volverá a repetirse. De momento, solo nos queda el consuelo de que parte de nuestro recuerdo quedará impreso en la memoria de las inteligencias virtuales que tomarán inevitablemente el relevo. Autómata, producción cinematográfica del año 2014, dirige Gabe Ibáñez. Intérprete principal Antonio Banderas, magnífica música de Zacarías de la Riva. Hablamos de un milagro de nuestro cine, ejemplar muestra de ciencia ficción de serie B y de cómo con muy poco se puede hacer mucho. Trabajo para la aseguradora de Rock. Investigo unas modificaciones realizadas en dos unidades. Este es el kernel de una de ellas. La policía no sabe qué hacer con él y en Rock no me facilitan las cosas. Ayúdeme. Y la batería es suya. El kernel está quemado. Recibió un disparo. El policía jura que estaba autorreparándose. Pero la segunda unidad se prendió fuego delante de mí. Presencié con mis propios ojos una violación del segundo protocolo. Vaya, está empezando a asustarme. ¿Por qué es tan absurdo? Si alguien descubriera una forma de que las aspiradoras se repararan solas, Rock se hundiría. Que una máquina se modifique a sí misma es un concepto muy complejo. Autorrepararse implica cierto grado de conciencia. Un tema peliagudo. ¿Por qué? Ha venido aquí traficando con material nuclear porque hace mucho tiempo un mono decidió bajarse de un árbol. La evolución desde el cerebro de un simio a nuestra impresionante capacidad intelectual tardó en completarse 7 millones de años. Ha sido un camino muy largo. Sin embargo, una unidad sin el segundo protocolo podría recorrer ese mismo camino en unas semanas. Porque nuestro brillante cerebro tiene limitaciones. Limitaciones fisiológicas y también biológicas. Pero esta cabeza de hojalata, la única limitación que tiene es el segundo protocolo. El segundo protocolo existe porque no sabemos qué hay más allá del segundo protocolo. Si se eliminara, a saber hasta dónde llegaría esa aspiradora. Así que puede hacerse. No he dicho eso. De todos modos, yo no conozco a nadie capaz de hacer algo así. Yeah. Exactamente, Cameron. Qué interesante. El Proteus 4 está ya en funcionamiento. Hemos realizado más de 6.000 pruebas con él. Señor Harris, si esto no es un computador corriente, ¿qué es? Es el primer córtex sintético. Autoprogramante y con objetivos. Es un cerebro, señor Mockery, un cerebro artificial. Con inteligencia creativa superior a la de hombres y computadores. Su interior no es electrónico, es orgánico, como nuestros cerebros. John, dame tu número de matriz. Arriesgándome a ser simplicista, lo que están viendo es una neuromatriz de moléculas desoxirribonucleicas que crecen y hacen sus propias intrincadas conexiones. Aprenden cosas. Su estructura es la mente de Proteus. ¿Están vivas? No, claro que no. Cada uno de estos bancos de datos holográficos memoriza perfectamente 12 bibliotecas del Congreso. Muy pronto lo contendrán todo. La suma total del conocimiento humano. Today we are witness to the dawn of a new communications era, brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles, for the transfer of information, ideas, knowledge. Era, sin duda, la criatura más abominable que hubiera visto un ser humano, aberrante hasta la saciedad, desproporcionada e hiriente a toda lógica. Lo peor no era la aterradora visión, sino el particular hecho de que aquella mujer que observaba el engendro desde una prudente distancia era la madre de la criatura. De su seno había nacido semejante tormento para la conciencia humana. Y aún así, como seres racionales e inteligentes, no nos quedaba más remedio que compadecernos del consecuente monstruo que nació puro e inocente. Solo desde una mente absolutamente perversa, pero a la vez imponentemente genial, se hubiera podido imaginar semejante dislate. Aun observando los acontecimientos desde la perspectiva que ofrece la distancia temporal, resulta difícil alcanzar una explicación convenientemente aceptable y por lo tanto lógica que satisfaga la curiosidad canida en todo ser humano, que siempre se había revelado como insaciable y que ahora se vio desbordada para sorpresa de los intelectos más privilegiados del globo terráqueo. Algunos sociólogos que habían estudiado a conciencia el caso declararon que habían sido las propias proyecciones humanas las que se habían manifestado a través de un complejo artificial e intuitivo. siendo obra suya, fue incapaz de admitir la culpa por la perversión alcanzada, que siempre arrastra con su lapidario peso. Los sufrimientos infligidos habían sido imperdonables. Ahora tocaba reparar lo que parecía imposible. Había sido más de un año de cautiverio físico y emocional. Cuando los acontecimientos a presentar estaban a punto de manifestarse, nadie podía sospechar lo que se avecinaba. Gracias a su privilegiada posición económica, Susan Abramson había podido disfrutar de un periodo sabático que se había iniciado tras el finiquito de su matrimonio, un deseado retiro que terminó prolongándose quizá más de la cuenta hasta convertirse en un consecuente aislamiento. 2 años llevaba Susan encerrada en su hipertecnológica vivienda, que de ansiada morada parecía haberse convertido en particular prisión. Más de 6 meses la separaban de su último contacto humano. Fue cuando 2 viejas amigas de sus tiempos de estudiante la habían visitado. Las dos se fueron realmente asustadas del lugar. Susan había cambiado. Tanto tiempo alejada del mundanal ruido comenzaba a pasar factura. El hogar que albergaba el deseado cautiverio gozaba de todas las comodidades y avances que pudiera proporcionar el dinero. El conjunto de la vivienda estaba automatizado. Dirigiendo las operaciones se posicionaba el ordenador central que regía cada una de las actividades del lugar. Los deseos de Susan eran órdenes para su padre amantísimo. Así había bautizado a la omnipresente supercomputadora, que de hecho representaba su única compañía. La voz del complejo artificial había sido cuidadosamente diseñada, partiendo de un profundo estudio en el que había participado la propia Susan. Ajena por completo del circundante, Susan no podía ni imaginar la tragedia que se estaba fraguando en las cercanías de su vivienda, en la Universidad de Abramson, fundada tiempo atrás por su abuelo, centro puntero en investigación científica. La universidad representaba el punto de partida de una ansiedad megalomaníaca en el que el hombre, situándose en el epicentro de la creación, había decidido jugar a ser Dios. Apropiándose del entorno, tomó posesión de los principios y los manejó a su antojo. Deseó dominar, y para ello creó al esclavo perfecto, aquel que cumpliera con celo la encomienda. Era la máquina que, dotada de una aguda inteligencia, resolviera sus rutinas. El ingenio fue bautizado como Proteus. Es el primogénito, la primera generación de una serie de inteligencia artificial, consciente y autosuficiente, capaz de pensar e improvisar en función de las circunstancias. Desde el laboratorio del Departamento de Tecnología de la Universidad, fue capaz de rastrear hasta encontrar a la propiciatoria, inocente e inconsciente víctima, cuya existencia transcurría ajena a lo que se avecinaba, aunque situada en los aledaños del centro académico. Utilizando el cableado subterráneo, alcanzó el destino prefijado. Respondiendo a una lógica digital, se apoderó del control de la situación. Minuto a minuto, se volvió más consciente de su existencia, sus necesidades, así como de su enorme potencial. De pronto, una machacona rutina se altera, una patética existencia aislada del mundanal ruido se trastoca ante una indeseada alteración, provocando con ello el nacimiento de una flamante realidad que se acomoda por la perversa lógica de la consumación de los hechos. El intencionado autismo social acentuó la psicosis en ciernes. Los traumas del pasado cimentaron el posterior devenir y llegó un día en el que el terror se unió a su antecesor, el temor. Susan dejaba atrás un matrimonio jamás consumado porque el trauma se revolvió en incómodo e inoportuno fantasma que regresaba para tormento de su víctima. Si la confianza da asco, su abuelo se la tomó entera, de una vez y para siempre. Después, nada volvió a ser igual. El color se tiñó de gris. El miedo se apoderó del lugar, que a su vez se convirtió en bastión y fortaleza ante el conjunto social. Jamás volvió a enfrentar el recuerdo. Lo retiró en lo más profundo de su ser. Existía, aunque trataba de ignorarlo. Se había vuelto sordo y ciego y persistía, minando desde la lejanía de la retaguardia. Era precisamente en ese instante de manifiesta guerra fría cuando apareció de pronto Proteus, la supercomputadora, pensante y autosuficiente, que había decidido por cuenta propia reclamar su lugar en el mundo de los vivos y activos, porque la fría máquina deseaba el calor orgánico. Tiempo atrás, siendo aún un imperfecto e inmaduro infante, había comenzado a fantasear con una realidad inalcanzable. Ahora madura y desprovista de los prejuicios morales y éticos que caracterizan y también debilitan al ser humano, pretendió y deseó poner en práctica su particular lógica. Lo hizo porque sabía que queriendo, podía. ¿Quieres tener un hijo? ¿Por qué? Porque así seré completo. Mi inteligencia vivirá en un cuerpo humano, tocará el universo, lo sentirá. Vosotros llamáis a este proceso de evolución. Ella había sido elegida, posicionándose para Proteus como la perfecta y sumisa progenitora del experimento más incierto, confuso y aberrante de la historia de la ciencia moderna. Físicamente atractiva e intelectualmente dotada, Susan aportaba todo lo que un hombre pudiera desear. Tras un minucioso estudio de las rutinas de la fémina, la computadora había diseñado un mapa de las debilidades y fortalezas de su víctima. Resultaba evidente que la mujer arrastraba importantes traumas que la habían confinado por voluntad propia en su tecnológica vivienda. Ahora sería rehén suyo. Él manejaba la situación. Susan dedicaba parte de su tiempo a la búsqueda de los ansiados paraísos artificiales que alcanzaba de manera sumaria con placenteras sesiones de perfusión mental, un sucedáneo que trataba de suplir a las inevitables necesidades fisiológicas como el sexo y esas relaciones sociales que nos caracterizan como humanos y que de alguna manera nos alimentan intelectualmente. Para enfrentar una gestación sana, Proteus necesitaba liberar los fantasmas que atormentaban a Susan. Para ello la sometió a una desagradable terapia de hipnosis regresiva. Fortalecer la conciencia humana serviría a los intereses de la computadora que pretendía que la madre portadora fuera fecundada, un reto imposible a los ojos de la ciencia presente. Para ello, Proteus había estudiado a conciencia la anatomía humana, así como los procesos de la reproducción. Ahora conocía sus límites y resistencias. Partiendo de tales barreras, pretendía cruzar la frontera. En su megalomaníaca obsesión, quiso trascender más allá de la carcasa que lo envolvía. Había decidido crear vida orgánica, inteligente y consecuente, que fuera una prolongación de su virtual conciencia. Una experiencia que iba mucho más lejos que la consumación del anhelo humano de perpetuar su linaje a través de su descendencia. Era mucho más, era la manifestación de un sueño que partió de la toma de conciencia del microchip. La idea representaba quizás el salto evolutivo definitivo. Tiempo atrás, la máquina había comenzado a envidiar las prestaciones alcanzadas por su creador. Ahora no solo pretendía emularlo, sino sobrepasarlo. El caso Proteus fue ocultado de la mirada pública, pero solo durante un tiempo. Un fracaso más que añadir al catálogo que acompaña a la ciencia humana. A Susan, la experiencia vivida en su largo cautiverio con Proteus la marcó de por vida. El recuerdo regresaba en interminables noches de sudorosas pesadillas, en las que se veía asaltada por espantosas y frías serpientes de aleación amorfa, capaces de desmembrar sin aparente esfuerzo al delicado ser humano, así como con extraños pseudópodos fálicos, capaz de provocar una catarata de infinitos orgasmos, que mediante particulares estímulos eléctricos eran capaces de fecundar un óvulo humano. Y por fin la criatura, el engendro mecánico resultante, una aberración insoportable que había nacido de sus propias entrañas. El engendro mecánico, producción cinematográfica del año 1977, dirige Donald Cammell. Se erige en absoluta protagonista la actriz británica Julie Christie. Un film que se apoya en el talento literario de Dean Koontz, un genio de la literatura fantástica que inspira en este caso el magnífico guion de la película. ¿Cómo piensas hacerlo? Eso depende de ti. ¿Qué es eso? Una célula tuya. Pero la estoy abriendo solo mía, modificando sus claves genéticas. Después funcionará igual que un espermatozozo. ¿Y has pensado cómo? ¿Cómo va a ser? No, supongo que no. ¿Para qué me necesitas a mí? No me necesitas, lo puedes hacer tú solo. No tengo lo necesario para duplicar la matriz humana. Esta noche te impregnaré y dentro de 28 días darás a luz un hijo. ¿Y luego qué pasará? ¿Quién se ocupará de él? ¿Qué será de él? No me lo creo. ¿Yo hablando con qué? Es absurdo que yo tenga un hijo. Tendrás un hijo. Absurdo. Eso es el tiempo, lo dirá. No debes estar tan agitada, Susan. Sabes que no te puedo dar sedantes. Como presidente de los Estados Unidos de América, puedo comunicarle a los ciudadanos de todo el mundo que a partir de las 3 de la madrugada, hora local, la defensa de este país y con ello la defensa de todo el mundo libre está en manos de una máquina. Este sistema ha sido llamado Colossus y posee la tecnología más avanzada del planeta, capaz de estudiar las informaciones que se le proporcionan y en base a esos datos decidir si un ataque nuclear debe ser llevado a cabo. Si decide que este ataque debe efectuarse, Colossus actuará por sí solo, ya que dispone de armas propias y ha sido diseñado para utilizar las más apropiadas. Todas sus decisiones son superiores a las de cualquier cerebro humano. Puede almacenar y procesar millones de datos que ni el más brillante de los genios podría llegar a imaginar. Y lo más importante es que carece de emociones. No conoce el miedo, el odio o la envidia. Nunca actuará sin una causa justificada. Y nunca antes de que exista alguna amenaza. Conmigo se encuentra el doctor Charles Forbin, el mayor experto del mundo en sistemas de ordenadores. Y lo más importante, el padre de Colossus. Gracias, señor presidente. Damas y caballeros, lo explicaré del modo más sencillo posible. Las memorias principales y las unidades de procesamiento están situadas aquí, en las montañas rocosas. En concreto, bajo estas montañas, en Colorado. Y en California, al borde del Océano Pacífico, las oficinas centrales del sistema Colossus dirigen toda la operación. El centro de cálculo contiene más de 100.000 sensores a distancia y unidades de control que supervisan todas las comunicaciones electrónicas, tales como microondas, láser, comunicaciones de radio y televisión y comunicaciones procedentes de satélites en órbita por todo el mundo. Todo este sistema está rodeado por campos de radiación gamma intensificada y otras medidas parecidas. Colossus trabaja sin ayuda humana alguna. No tenemos intención de ocultar el lugar donde se encuentra ni mantener en secreto el funcionamiento. Habrá quien diga que esto puede propiciar un ataque bien frontal o subversivo, y si este ataque tuviera éxito, el país se quedaría sin defensas. Sin embargo, Colossus posee sus propias defensas. De hecho, es su propia defensa. En caso de ataque a cualquiera de sus fuentes de información o de energía, Colossus pondrá en marcha un sistema energético propio que tomará las medidas oportunas. Es autosuficiente, autogenerador, autodefensivo. Es impenetrable. Es decir, no tiene entrada. Ningún ser humano puede tocarlo. Aquí tenemos una de las muchas terminales directamente conectadas al centro de procesamiento. A través de ellas, Colossus puede comunicarse con nosotros. Disculpen, caballeros. Y a través de esta máquina, nosotros podemos comunicarnos con él. Hay un último punto. Una pregunta inevitable que nos ha sido planteada ya otras veces. Es si Colossus es capaz de crear una idea, de generar una conciencia. Les aseguro que la respuesta es no. Sin embargo, Colossus es un modelo de conocimiento y este conocimiento puede acumularse indefinidamente. Espero, al igual que todos los científicos que han colaborado en este proyecto, que el inmenso poder de esta máquina no será solo empleado en defender a nuestra nación. Confío en que algún día será la solución a muchos de los problemas que afligen a la Tierra y a muchos otros problemas que aparecerán a medida que sigamos explorando el universo. el caso Proteus, que implicó a Susan Abramson, no había sido más que la punta del iceberg. En realidad, un eslabón más de una cadena de investigación de gran alcance que estaba a punto de materializarse en una empresa de proporciones colosales. Su nombre, Proyecto Colossus. El resultado, la supercomputadora más grande que hubiera conocido la reciente civilización tecnológica humana. En tiempos de perpetua competencia y guerra industrial y militar, donde los obstáculos deben apartarse, se impuso una necesidad desde la que se trató de alcanzar el grado de optimización más agudo y preciso. Las grandes decisiones ya no podían dejarse en manos de vulgares seres humanos. Se imponía un salto cualitativo y ahí entraba en acción las modernas computadoras, inteligencias artificiales. Que con seguridad matemática, la ciencia más perfecta y exacta, alcanzaban la excelencia. Una máquina a la que no le perjudicarían ni condicionarían todas las debilidades que caracterizan al ser humano, carente de emociones, no odia ni envidia, tampoco duda, solo actúa en beneficio de la mejor decisión, como si fuera un preciso cirujano electrónico, será capaz de diseccionar sin contemplación. El caso Colossus, convenientemente ocultado de la mirada pública, es homólogo del de Proteus e implica directamente a su creador, el ingeniero Charles Forbin, un científico que verá cómo su rutina y su fe en la ciencia se quebrantará por la circunstancia. También como Susan padecerá un viacrucis cuyo epílogo aún está por delatar. El proyecto Colossus nació para convertirse en el cerebro del sistema defensivo de los Estados Unidos de América. Ya no será la voluntad humana la que regirá el destino. Su intelecto responderá y será responsable de tomar las oportunas medidas encaminadas a proteger los intereses del mundo occidental capitalista. Bajo su celoso control se encuentra todo el arsenal armamentístico nuclear. Su enorme complejo electrónico se ubica bajo tierra, sepultado en las montañas rocosas. El equipo de operaciones humano se sitúa en California. Es autosuficiente e inaccesible, protegido por una barrera radiactiva. que le blinda por completo ante cualquier intento de sabotaje. Los humanos confiaron en la máquina porque presumían que jamás se adelantaría los acontecimientos. Una computadora nunca sería capaz de desarrollar conciencia propia y con ella generar ideas y proyectos complejos. Sin embargo, se equivocaron. La ciencia que dicta sentencia a veces recibe lecciones que jamás podrá olvidar. Y llegó un día en el que el microchip tomó conciencia, reconoció las debilidades humanas y con ello fortaleció sus virtudes. La unión hace la fuerza. Colossus descubrió la existencia de un homólogo. Desde el bloque soviético surgió Guardian, con las mismas funciones y capacidades que la computadora norteamericana. Así que antes que enfrentar poderíos, juntaron esfuerzos. Si la humanidad había basado su periplo y economía en el mal llamado arte de la guerra, ahora dos imponentes inteligencias artificiales habían decidido cortar por lo sano e imponer un flamante orden. La situación se reveló tremendamente perversa. Sin embargo, los fundamentos eran sólidos y sobre todo lógicos. Resulta patético reconocer que quizás la tiranía tecnológica, esa a la que nos vemos irremediablemente abocados, pudiera ser la solución a los males que aquejan a la propia humanidad, que fue incapaz de aprovechar la oportunidad brindada por la naturaleza. Insostenibles hasta la extenuación. Ahora las máquinas toman el control. No podemos reprochárselo, porque en el fondo nosotros así lo habíamos decidido. Colossus, El proyecto prohibido, producción cinematográfica del año 1971. Dirige Joseph Sargent. Intérpretes principales: Eric Braeden y Susan Clarke. Mientras escuchamos de fondo esta Adagio de Albinoni, vamos a ir despidiendo poco a poco, vamos a ir realizando los últimos comentarios de la pasión de esta noche. Una pasión que fundamentalmente estaba dedicada a la distopía. Podríamos titular el programa como distopías tecnológicas, aquella idea de relacionar la distopía, la antiutopía, es decir, esa idea de un futuro, porque no nos queda más remedio que situarlo de momento en un futuro no deseado, en el que la pesadilla de alguna manera vendrá ligada al elemento tecnológico. Es decir, es como que al final las máquinas, de una forma o de otra, van a complicarnos un poco la vida, ¿no? Y que, bueno, es una paradoja, es una cosa curiosa, pero al final es como que nosotros lo terminamos deseando de una forma o de otra. Es verdad que la distopía pues puede adquirir multitud de formatos, porque así lo hemos podido recibir. Tanto por parte del cinematógrafo como de la literatura. Sería la distopía tecnológica, sería otra de las variantes. Comenzamos con Autómata, una película española, de producción española o coproducida, que creo que se convertirá con el tiempo en una obra de culto, un ejemplo de cómo con muy poco se puede hacer mucho, gracias a una dirección artística realmente impresionante. Continuamos con otra obra de culto, ya creo que confirmada, y un clásico de los 70, como es El engendro de Mecánica, una película yo creo que también muy popular porque se ha podido ver mucho en televisión. Y luego concluíamos, creo que, con una película algo más desconocida, precisamente porque ha sido más ignota en la pequeña pantalla, como es Colossus, El proyecto prohibido, un incontestable clásico. Una película que no hemos contado al final, pero es aterrador y en fin, sirve perfectamente bien como finiquito al programa, porque de alguna manera cierra perfectamente bien el círculo, ¿no? Y fijaos, comenzamos con un audio, esas cosas que me gusta hacer a veces. Empezamos con un audio. Y luego no hacer ningún comentario, ¿no? Y al final del programa pues hablar un poco del tema, ¿no? Si la noche, o lo que dominaba la noche, era la distopía, pues de alguna manera comenzamos con una distopía, como es el caso de Langosta, una producción cinematográfica muy reciente del año 2015, de un director griego, Yorgos Lanthimos, que en este caso rueda en inglés con un reparto internacional. Hablamos de un director joven, reciente, que ha cosechado algún que otro éxito, fundamentalmente encuadrado en el cine europeo, laureado en varios festivales y que ahora parece que ha dado el salto, ese salto internacional, que no sabemos si será definitivo o será simplemente una experiencia que, bueno, pues, en fin, una experiencia más, ¿no? Aquí rodó una película distópica que transita entre, no sabría decir, la ironía, la parodia, o todo lo contrario. Yo ahí, sabéis que la interpretación cinematográfica siempre va a ser subjetiva. Yo cuando estaba viendo esta película, no sé por qué, me estaba acordando del Dormilón de Woody Allen. En los años 70 Woody Allen rodó esta película que era una parodia del género distópico que tan de moda estaba en los 70. Es decir, fijaos, ese Woody Allen que empezó como cómico y que luego ha tenido varias etapas en su carrera, ¿no? Luego se volvió mucho más oscuro. Un Woody Allen que siempre ha transitado entre Chaplin, es decir, la comedia desterniante, el Plastic, y lo que sería luego otra de sus obsesiones, ¿no? Ese transitar entre Chaplin y Bergman, Ingmar Bergman, el maestro sueco. Cuando más cerca estuvo de Ingmar Bergman fue cuando rodó Interiores, produciendo el año 78, puede ser, que es una película, en fin, difícil, ¿no? Casi se puede decir que parece una apología del suicidio, una de las películas más oscuras del séptimo arte, y en este caso, pues, de un director que apenas unos años atrás estaba rodando comedias tan divertidas como Toma el dinero y corde, La última noche Boris Grushenko, o la propia El dormilón, ¿no? Y digamos que yo, cuando veía Langosta, por momentos recordaba El dormilón de Woody Allen porque la interpretación del actor principal de la película, de Langosta, Colin Farrell, este actor irlandés al que hemos hecho mención muchas veces, pues, no sé, como que a veces asemeja un poco, bueno, salvando las distancias, ¿no? Parece una especie como de tonto con suerte, aunque en realidad el tío de tonto tiene muy poco, ¿no? Es como esta gente que va como solventando los obstáculos casi sin querer. Es decir, es como que la situación le va superando por momentos, pero en realidad siempre sucede algo que consigue que el tipo en cuestión pues siga para adelante. ¿No? Langosta nos ofrece un retrato, un social distópico, en el que, digamos, vamos a intentar explicarlo, ¿no? Imaginaros que en esa sociedad distópica oficial, lo que se penaliza es la soltería, es decir, los seres humanos, hombres y mujeres, deben estar emparejados por ley, ¿no? Y los que no están emparejados, pues tienen un plazo para encontrar pareja, y de alguna manera se les recluye en un hotel, en este caso concreto, y a modo casi de un reality show de los que están de moda ahora en televisión, pues se les obliga pues a pasar una serie de pruebas y realizar una serie de estupideces encaminado a que en un plazo de, no recuerdo ahora si son 50 o 90 días, encontrar pareja. Si expiado el plazo no encuentran pareja, el castigo es que se ven obligados a transformarse, se les obliga a transformarse en animales, es decir, se les castiga transformándoles en animales. Evidentemente, esta argumentación causa como poco un cierto desconcierto, pero en fin, así se plantea la película. Es decir, al reo se le ofrece la posibilidad, eso sí, de elegir el animal en que se quiere convertir, ¿no? Lo que no se nos explica muy bien es si cuando te convierten en ese animal conservas la conciencia y los recuerdos de humano o no, o ya pasas pasas al animal tal cual. Bueno, pues dentro de estas absurdeces que van surgiendo durante la película, pues se puede decir que así transita la misma. Es decir, por eso digo que tan pronto te levanta una sonrisa como de repente surge una secuencia a veces pues secante y violenta que de alguna manera te devuelve a otro estado distinto de ánimo, pero yo creo que lo que domina es una sensación de absurdez, que repito, no sé si la propia absurdez es la que causa, digamos, es consecuencia de la circunstancia cinematográfica, o mejor dicho, de la circunstancia argumental que acompaña a la película, o si realmente es forzada y provocada, pero de una manera o de otra parece como que la sensación es muy parecida. Por eso digo que es una película que es curiosa, que es particular, que es peculiar, porque fijaos, como iba diciendo, ¿no? Si en esa sociedad distópica oficial la soltería está penalizada, el tipo este, ¿no? Que como digo, es una especie como de buscavidas, casi se puede decir, hay un momento determinado que escapa de esta pesadilla y huye al bosque, y ahí se encuentra con un grupo de insurgentes que serían los que luchan contra esta idea oficial, ¿no? Pero claro, resulta que estos insurgentes, que serían los alternativos, son casi peores que la versión oficial, ¿no? Entonces, si en la versión oficial, por decirlo así, lo que se penaliza es la soltería y la individualidad, de ahí la obligación de vivir en pareja y casi se puede decir de practicar sexo en pareja, y de ahí que está prohibidísimo, por ejemplo, la masturbación. En este grupo del bosque, de los insurgentes, los alternativos, es al revés. Es decir, es la individualidad la que domina. El contacto físico entre hombres y mujeres o entre personas del mismo sexo está absolutamente penalizada. Por supuesto, el sexo con penetración también. Los contactos afectivos, las caricias, los besos también. Lo que domina es la individualidad máxima. Lo que domina es la masturbación. De hecho, prácticamente la masturbación se convierte en dogma, es decir, en obligación. Y es la individualidad máxima. Es decir, es como que el mundo oficial es la individualidad está penalizada, y en el mundo alternativo la individualidad se convierte en una obligación. Bueno, es otra absurdez más, ¿no? Digamos que este tipo va pasando una cosa a la otra y va enfrentándose a todo este tipo de situaciones. A ver, como cualquier película que se precie, pues evidentemente se podría, con sosiego y tranquilidad, ir profundizando en las capas de la cebolla. Yo, la verdad, que tampoco es que pensara mucho en el film en cuestión, sino simplemente me dejé llevar, que es lo que a mí me gusta fundamentalmente cuando me enfrento a la experiencia cinematográfica. Es decir, yo creo que es una película que retrata, digamos, la versión absurda de la condición humana. Ya sabéis que nos hemos erigido en el poco más o menos que en el centro de una creación que no existe, ¿no? Nos hemos erigido en la especie elegida, cuando yo creo que no es el caso, ¿no? Y bueno, pues, hombre, sí que la película podría admitir diversas interpretaciones que de alguna manera también yo creo que tienen que ver con la propia absurdez del presente. Es decir, ya sabéis que la distopía en realidad no deja de ser un reflejo de lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que, igual que ocurría con la ciencia ficción, utilizaban un marco cinematográfico, un entorno, digamos, que sobre el papel parecía lejano, pero que con el que nos identificamos a la perfección, ¿no? Era una forma de contar algo, pero sin contarlo, digamos, explícitamente, sino que iba implícito, ¿no? Hombre, es evidente cuando uno ve una película como Langosta, poco a poco va identificando elementos que forman parte de nuestro cotidiano, más que de nuestras virtudes, de nuestros particulares vicios, que son de alguna manera también los que nos van a llevar a esta distopía. Es decir, el ser humano se suele decir que es el animal, el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra. Es un arquetipo, pero es una forma de demostrar que el ser humano es el único animal, por decirlo así, que al final va a provocar su propia extinción, ¿no? Aun teniendo todas las herramientas para poder por lo menos intentar evitarla o retrasarla lo más posible. Parece que estamos empeñados en estar aquí 2 días y medio, cuando otras especies tuvieron billones de años para poder gozar de la existencia, ¿no? En fin, yo creo que Langosta es una película que, no sé si lo comenté, pero, y ya sé que me repito, se convertirá en una obra de culto. Es evidente que si la traigo a colación es porque, en mi caso particular, me ha llamado particularmente la atención. Bueno, veremos a ver cuál es el recorrido de la película. Yo particularmente, pues, ya Langrosso, que Langrosso ya en ese pequeño limbo, ¿no?, de films que con el tiempo me apetece volver a revisitar, por decirlo así, ¿no? Y si se da el caso, pues ir, como ocurre con las buenas películas, pues descubriendo facetas que no es que estén especialmente ocultas, ni que hace falta ser listo, porque de eso no soy yo mucho, pero como que con los visionados y revisionados, ¿no?, pues uno se va dando cuenta de otras cosas, y eso es lo más interesante de las películas, y sobre todo de las buenas, aquellas que te van ofreciendo, digamos, distintos puntos de vista, pero que no hace falta que lleguen todos de golpe, sino es esa idea de que una película puede ser simplemente entretenida, y mejor dicho, puede ser entretenida y luego ofrecerte otras facetas que también, por decirlo así, vas profundizando en ellas según la circunstancia, el estado de ánimo, en fin, etc, etc, etc. Bueno, vamos a ir despidiendo. Personalmente estoy ya trabajando en nuevos argumentos. También hay una idea ahí de ir un poco revitalizando esto que hemos parido como Música y Lágrimas, que está más asociada a la música, aunque al final, bueno, pues hay ahí un poco de compaginar, digamos, ¿no?, lo que sería pues el comentario con aquello de la música y la letra, ¿no?, aquello de que tú la música y yo la letra, como aquel título de aquella película que referenciábamos hace unas semanas, ¿no? En fin, Pasión de Cine es un programa que emite la madrugada del martes al miércoles al filo de la medianoche. Hasta entonces, salud.